En la tarde del martes, el intendente de Hachal, Miguel Vega, y el ministro de Minería de la provincia, doctor Alberto Hensel, quien estuvo de visita por aquel departamento, invitaban a toda la comunidad a una charla informativa sobre el programa de fortalecimiento 2016 del sector minero. A lo cual los vecinos de la Asamblea Hachal No Se Toca también acudieron para entregarle a los dirigentes un petitorio, pero se encontraron con la sorpresa de que no eran bienvenidos en esta charla abierta al público. Según nos comenta Alberto Guerrero, integrante de Radio Comunitaria La Montonera de Hachal, esta visita es una clara provocación a los vecinos que vienen hace meses reclamando por respuestas y soluciones a sus pedidos. En principio se había planteado abierta para todo el pueblo, para toda la comunidad, para todos los sectores productivos, en fin, ¿no? Bien, y bueno, la cuestión que entre algunas organizaciones se acercaron fue la Asamblea de Hachal No Se Toca, a entregar un petitorio, yo pude a estas mineras que se quieren instalar ahora, como es Chita y del Carmen, que son las que están acá en el departamento de Iglesia, acá en el vecino departamento, y se encontraron ellos con la noticia de que no los dejaban entrar. Digamos. Alberto nos comentó además que es notoria la discriminación y el ninguneo, ya que ni siquiera como medio de comunicación le permitieron el ingreso a esta charla, como si pudieron hacerlo otros periodistas departamentales y provinciales. Que quisimos entrar a cubrir, ¿no?, la conferencia, la reunión, y en nombre de la mismísima Montonera también, y bueno, medio como que la policía no nos dejó entrar, haciendo otra, no sé qué onda, y bueno, como que no se registraban las radios, no sé qué historia. Sí. Hay algunos medios que tienen el privilegio de estar, digamos, sí, en esta situación, en esta reunión, hasta que salga el ministro y podemos hacerle una notita muy corta, porque, bueno, le pregunté que cuál era el motivo de la visita, porque no habíamos podido empezar a escuchar, y como te digo, en este quilombo, así me dijo que venía a tratar de socializar, explicar la minería nueva, que la última pregunta que le pude hacer fue que si me podía ubicar dónde estaba el hospital nuevo que se había hecho en Hachal, porque lo habíamos visto en un informe que se había hecho en Telefe hace poco, donde el Cumbo manifestaba que se había hecho dentro de todas las cosas que se habían hecho, que había traído esto del desarrollo sustentable y demás, era un hospital nuevo que se había hecho. Y la verdad que es lamentable el hospital que tenemos, claro, y le pedí que me pudiera ubicar dónde estaba el hospital nuevo. Y bueno, no me contestó nada y se fue. Reportó para Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.